Código Q. Un programa dedicado al mundo de la banda ciudadana realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Hola, un placer saludaros de nuevo desde Código Q, el programa semanal que hacemos desde Canal San Roque Radio para la banda ciudadana. Se acercan fechas navideñas y además de las comidas y cenas de Hermandad de Radio, de las cuales ya anunciamos algunas en este programa, me vais a permitir una recomendación. Si tenéis entre vuestros familiares o amigos niños a los que tengáis pensado hacer un regalo esta Navidad, no lo dudéis. Regalarle una radio de CB o incluso unos walkies PMR e iniciarlo así en el mundo de la comunicación sin hilo. Y estas son ahora las noticias que hemos seleccionado esta semana. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana. El nuevo portal de CB de la Unión de Radioaficionados Españoles, cb27.ure.es, ha realizado un listado de los canales de CB habituales por zona en España, que posteriormente serán trasladados a un mapa. Aunque la información es muy valiosa, en todo caso desde Código Q os recomendamos que preferentemente utilicéis el canal 9 para efectuar llamadas, permanecer a la escucha como monitoreo o esperando una llamada y para el tráfico de comunicación de emergencia. El Radio Club Ontenien 30 Romeo Charlie Oscar organiza el sábado 21 de noviembre un gran zorro de feria. Desde las 12 de la noche se buscará las estaciones Chasis y Pajarero en un radio de 60 kilómetros desde la sede del Radio Club junto a Renfe. En el canal 1 se buscará al zorro, que estará a 5 horas de baliza o 10 entradas. Los zorros han preparado un vitamínico en la madriguera y la inscripción es de 10 euros por vehículo. Habrá un regalo sorpresa para la primera emitera. La 13ª edición de la Liguilla de Cacerías del Zorro del Radio Club Alfa Sierra Fostro en la localidad barcelonesa de Cánoves sigue jugándose. El 21 de noviembre serán las estaciones Vallatera y Tony las que actuarán de zorro en la penúltima cacería de esta liga. La salida se efectúa desde el local social en la avenida Mirador, en Can Cañas Cardedau, a las 10 de la noche y desde Alfa Sierra Fostro se ha preparado una cacería al mes. Llega la cita con el mercadillo de radioaficionados y cebeístas de Vizcaya. Una vez más será en la Sociedad Polideportiva Abadiano, el domingo 22 de noviembre, comenzando desde las 9 horas. Se han previsto dos conferencias, una sobre parámetros eléctricos de las antenas y otra sobre introducción a los modos digitales para profanos, y después un almuerzo de hermandad entre radioaficionados y cebeístas. Recientemente, la sección de URE de Vizcaya ha otorgado a su socio un indicativo de banda ciudadana. Y como siempre, colega, te pido un favor. Pon en tu página web o en la de tu grupo de radio un enlace a este programa con la dirección www.cb27.com/códigoq y un enlace a Museo CB con la web www.museo-mediocb.com. Muchas gracias por difundir también este programa en internet o en tu canal de CB. Nos escuchamos, 73. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Mike to you.